vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona. La bailan en Santa Marta, la baila toda la zona. La cumbia cienaguera, que se baila sabe sola. Vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona. Esto dicen los muchachos y el Durán, porque no toma. La cumbia cienaguera, que se baila sabe sola. Vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona. Durán, ¿por qué no toma? La cumbia cienaguera, que se baila suave sola. Vamos a